eso es efectivamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, sacarnos de la oscuridad y ponernos en su luz. En su luz que siempre está dispuesta a iluminarnos. Bienvenidos a Buenos Días Familia, ¿qué tal si comenzamos este día martes 22 de noviembre en oración? Les saluda David González desde 88.3 FM y les invito a que oremos, a que nos presentemos ante nuestro Dios. Señor Jesús, gracias por esta noche que está terminando, por este día que está comenzando. Sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas y queremos encomendar a ti cada segundo, cada minuto, cada hora de esta jornada. Señor, ayúdanos a hacerlo con pasión, con entrega, con entusiasmo hacia ti, Señor, y que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Si se está despertando usted un poco triste, preocupado, le invito a que entonces entregue todas esas preocupaciones a Dios y descanse en Él, para que Él pueda obrar, para que Él pueda tomar el control y pueda hacer de este día el mejor de los días para su vida. Gracias por escuchar 88.3 FM y seguimos con música de Erickson Alexander Molano, que estará el próximo 10 de diciembre en el concierto de conciertos, y luego el despertador musical en Buenos Días Familia. Jesús es señor Rabito. No, ese no es Rabito, ese es Erickson Alexander Molano, que estará el próximo 10 de diciembre, 7 de la noche, en el James L. Night Center. Oye. Estamos en Buenos Días, Familia. Claro que sí, ya estamos en Buenos Días, Familia. A continuación, 6:45 de la mañana de este martes 22 de noviembre. Tenemos el despertador musical. Y hoy, con el permiso de ustedes, me tomo, pues, el derecho de poder felicitar a mi esposa. Y, lógicamente, a mí, porque es que resulta, sucede y acontece que hoy, 22 de noviembre, yo mismo he separado esta fecha porque estoy cumpliendo 2 años de casado. Así como lo oyen. Por eso, obviamente, bajamos el ritmo, nos ponemos un poco románticos y nos conectamos con Cherith, que es mi esposa. Debe estar allá acostadita en la cama despertándose en este martes. Cherith, buenos días, ¿cómo estás? Días. ¿Cómo amaneces? Bien, apenas recobrando mi voz. Ah, mira, pues, bebita, hoy cumplimos 2 años de matrimonio y quería decirte a ti, quería dejarle saber a todo el mundo que cada día te amo más, que eres la mujer preciosa que Dios me dio, como dice nuestra canción, que eres la dulce melodía que el Señor no me ha regalado a mí. Eres la respuesta a mis oraciones y te amo con todo mi corazón, Cherith. Son 2 años de mucha felicidad, de mucho crecimiento, de mucha bendición. Y espero firmemente que sean muchísimos y muchísimos años más hasta que el Señor Jesucristo, pues, vuelva por su iglesia. Te amo con todo mi corazón y te deseo el mejor de los aniversarios el día de hoy. Yo también te amo mucho, mi amor. Gracias por esas palabras. Tú también eres un regalo que el Señor me ha dado. Eres una bendición que Él me ha dado y estos 2 años han sido unos años muy felices. Ha sido mi apoyo, mi alegría, mi compañero y te agradezco por todo eso. Te amo mucho, mi amor, y gracias por estos 2 años y por los muchos que nos quedan. Eso, te amo con todo mi corazón, Cherita. Cuídate y más tarde nos vemos para seguir celebrando, ¿te parece? Te quiero mucho. Listo, ahí está mi esposa Cherith, con el permiso de todos ustedes oyentes. Es algo personal, pero de todas formas, yo también a veces tengo mi corazoncito. No solamente estoy aquí para conectarlos a otros, sino también para poder decir lo que siento. Y en esta oportunidad, hoy 22 de noviembre, pues decirle al mundo entero que estoy cumpliendo nada más y nada menos que 2 años de casado. Uy, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Y Cherith, te dedico esta canción tan linda que canta Rabito, que te quiero, y es que te quiero con todo mi corazón, te amo. Y pues aquí está esta letra que también me uno a Rabito y sale de nuestros corazones para dedicártela a ti. Te amo, Cherith. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más. después del despertador musical todos quedamos como suspirando. Qué bueno, pues mi querida esposa, feliz aniversario. 2 añitos juntos, qué bueno. 6:51 para toda la gente que celebra aniversario el día de hoy, pues también felicitaciones, claro que sí. Seguimos avanzando en Buenos Días Familia, versión martes 22 de noviembre. Vámonos al observatorio del Colegio de Belén, ahí está don Pedro Añón. Y también explicándonos a qué se debe este fresquito que llega el día de hoy y cuánto se va a quedar. Don Pedro, buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días a ustedes, buenos días para todos los oyentes de 88.3. Un frente frío cruzó anoche sobre el sur de la Florida. Se extiende ahora desde un área de bajas presiones sobre la costa nordeste de la nación hacia el sur-suroeste y suroeste sobre el Atlántico. Llega al noroeste de las Bahamas hacia la región occidental de Cuba. Otro frente frío secundario reforzará mañana las condiciones invernales, por lo que continuaremos durante el resto de la semana, por lo menos hasta el viernes o sábado, bajo la influencia de una masa de aire fría y seca. El día de hoy estará semisoleado con vientos noroeste de 20 a 25 millas por hora, rachas superiores y una máxima de los 73 grados. Esta noche tendremos poca nubosidad, temperaturas frías con una mínima cercana a los 52 grados, viento del noroeste 10 millas por hora. Mañana semisoleado, la máxima de los 71 grados, los vientos del noroeste 10 a 15 millas por hora. Y en horas de la noche, mañana miércoles, poca nubosidad, temperaturas frías y una mínima alrededor de los 50 grados inferior en zonas del interior. Es muy peligrosa la navegación en embarcaciones pequeñas. Desde el observatorio del Colegio de Belén, les informó el meteorólogo Pedro Oñón. Muchas gracias, don Pedro. Seguimos con buena música, el turno para Pedro Neira, Canto por la Vida, hace parte del Tap 20, ya viene el tráfico y las noticias en Buenos Días Familia. De tanta angustia arde, corazones malheridos gimen, el futuro se presenta oscuro, como un túnel sin final, sin embargo ven cada segundo. Nacen miles de criaturas nuevas, es la vida que Dios nos regala, para amar y ser feliz. Aún en medio de la muerte, brilla fuerte desde arriba, la justicia verdadera, el amor que permanece. Y yo canto por la vida, que no muera la esperanza, que esta llama siga viva y que recorra mi nación, que se convierta en tormenta, que nos inunde de amor y recorra como ríos el abrazo del perdón. Entre lágrimas y mil temores, de la guerra viendo los horrores, el dolor como único alimento. Arriba, la justicia verdadera, el amor que permanece. Y yo canto por la vida, que no muera la esperanza, que esta llama siga viva y que recorra mi nación, que se convierta en tormenta, que nos inunde de amor y recorra como ríos el abrazo del perdón. Vida, que no muera la esperanza, descubriendo aquel tesoro que hay en cada corazón, que aún esté la puerta abierta de la reconciliación, y tomados de la mano cantemos esta canción. Y yo canto por la vida, que no muera. ¡Gracias!

Milton Valle en 88.3 FM, Dios es capaz, este exitazo que también sonará el 10 de diciembre. 88.3. 24 horas al día, 7 días a la semana, 88.3 FM, siempre contigo. Esta es WIRP 88.3 FM, el sonido refrescante de Miami. Soy del Perú, nací en la ciudad de Lima y todos los días escucho este maravilloso programa que es Buenos Días Familia. Ya este mañana está siendo fresquito y ya Dios está iluminando con su presencia nuestras vidas, nuestros lugares de trabajo, de oficinas. En fin, Dios está en todo lugar. Bienvenidos a esta nueva hora de Buenos Días Familia. David González, desde el Máster Central y Temporal de Buenos Días Familia, les dice bienvenidos y aquí les va. Agárrense fuerte, porque aquí va el abrazo de la mañana. Este es el abrazo para toda la familia de 88.3 FM. En este martes, segundo día de la semana, 22 de noviembre, hoy cumplo 2 años de casado. Así con el pecho inflado lo digo, 2 añotes de casado en esta mañana. Y eso me alegra mucho compartirlo con todos los oyentes. Gracias por este día. Si todavía no le ha dado gracias a Dios, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para darle gracias a nuestro Padre Celestial? Don Rodrigo Durán, buenos días. ¿Cómo amanece usted? David, muy buenos días. Amanezco bien, pero mejor amaneces tú. Me alegra mucho enterarme que estás llegando a tu segundo año de matrimonio. Wow, 2 años. Soy testigo de tu feliz matrimonio. Pero que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a Cheri, tu esposa, y que no vayan a ser ni 3, ni 4, ni 5, sino muchos, pero muchos. Hijos. No, hijos y matrimonio y felicidad, ¿no? Así que pues, mínimo 3, máximo 5 hijos. De verdad te felicito, David, tú llevas un lindo matrimonio, un matrimonio hecho bajo las normas que da nuestro Padre Celestial, Dios, tú sigues al pie de la letra las normas. Y eso es gracias a Él. Y eso es gracias a Él. Así que eso hace que hoy estés celebrando 2 años de feliz matrimonio. David González, señores, 2 años. Ay, Dios mío. Claudita Pinzón en Homestead, la ciudad que viene progresando más que otras. Buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, felicitaciones, David, en tu aniversario amanezco súper bien. Buenos días, Rodrigo, buenos días, familia. ¿Qué tal Homestead? ¿Fresquito como Miami, como el Doral o más o menos? Bueno, dicen que la temperatura en el aeropuerto está en 65, en Homestead está en 63, un poquitico más fresco que en la ciudad. Ah, bueno, estamos igual. Aquí también en la ciudad del Doral, 63 grados Fahrenheit. Reporte médico, clínico, anímico de nuestra compañera y amiga Claudita. Bueno, está espectacular como el resto de la semana. ¿Ah, sí? Claro. No, el reporte va mejorando, cada día va mejorando, así que es un placer darle gracias al Señor, como todos los días, por una oportunidad de vivir, por tener la oportunidad de estar nuevamente con todos los oyentes y poder compartir este segundo aniversario contigo, aunque estemos en distancia, pero felicidades para ti y para Cheri. Oye, Claudita, aquí David está feliz desde por la mañana cuando entramos aquí a la oficina, a la cabina. Claro, él no quería que nosotros nos enteráramos, pero trajo una pinta especial, trajo una ropa especial. ¿De verdad? ¿Cómo está vestido? No, viene con una camisa azul, pero estilo liqui liqui, o sea, como guayabera. Ah, ya. Sí, guayabera. Ella la conoce, ella guayabera colombiana. Más la melena característica. Hoy viene hecho un artista de Hollywood. Entonces, quería que con esa facha pasara desapercibido. Yo desde que lo vi yo dije, aquí hay algo especial, o está de cumpleaños o está de aniversario. Ay, claro, mío. Cuando llegué a la oficina de él, tremendo ramo de flores. Y ahí fue lo, eso fue lo que lo delató. Ay, mejor dicho, lo que hoy va a haber es fiesta. No, y hay party todo el día aquí. Y yo creo que hay trasnoche a bordo, ¿no? Ay, Dios mío. Como dirían mis amigos, bájenme del columpio. Como dirían mis amigos, bájenme del columpio ya. 7:06, estamos los tres, gracias a Dios, los tres mosqueteros de la mañana, aquí compartiendo en este lindo, hermoso y fresco día además. Vámonos rápidamente, compañeros, si les parece, con la frase del día para comenzar bien esta mañana hermosa que Dios nos regala. Habla de la esperanza, del verde de la esperanza, querida Claudita y querido Rodrigo, también oyentes. La esperanza es más brillante cuando resplandece en medio de los temores. La repito, la esperanza es más brillante cuando resplandece en medio de los temores, dice 2 Corintios 1:10 en el manual de instrucciones, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La esperanza es más brillante cuando resplandece en medio de los temores. Y ahora, Claudita, la explicación profunda, analítica, al pie de la letra de don Rodrigo Durán. David, simplemente para decir y reafirmar lo que nos da nuestro Padre Celestial, cuando más estamos en el fondo, en el piso, cuando más estamos acorralados, ahí es donde tenemos que ponerlo a Él al frente. Por encima de todo, tenemos que ponerlo a Él como escudo, como Padre Celestial, cuando estamos sin encontrar esa salida. Precisamente esta frase nos invita a que cuando estés hoy perdiendo la esperanza, cuando pienses que ya no hay ayuda, que ya no hay salida, ponlo a Él al frente y verás cómo cambia tu vida. La esperanza es más brillante cuando resplandece en medio de los temores. Frase del día para codificarla en la mente, bajarla al corazón y volverla práctica. Vámonos directamente a informarle a los oyentes qué está pasando en las carreteras, el tráfico, el tránsito, tanto aquí en la linda ciudad del Doral como en Miami en general, en Homestead. Mi querido Rodrigo Durán, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando en las calles? Tránsito. Muy bien, el tránsito es un ofrecimiento de Alliance Christian Auto Center a esta hora de la mañana. Tengan precaución si van a manejar sobre la carretera estatal 860, es Miami Gardens Drive, a la altura de la 82 Avenida del Noroeste, en Hialeah. Hay un accidente que se produjo hace algunos minutos sobre las 7 de la mañana. Este accidente ha dejado lesionados. Ya el rescue está presente en el sitio y la policía también. Es un sitio neurálgico en materia de tránsito. Repito, es Miami Gardens Drive y la 82 Avenida del Northwest. Si usted va a manejar por este sector, hágalo con precaución y si puede evitar esta intersección, pues hágalo. No duden en hacerlo porque seguramente va a encontrar el tránsito complicado. Vámonos al sur. En la 88 calle, Kendall Drive, a la altura de la 112 Avenida del Southwest, un accidente está dejando parcialmente bloqueada la vía. Si usted va a llegar a esta locación, tome la línea de la izquierda o del centro. La línea de la derecha la va a encontrar usted bloqueada y el represamiento ya por más de un bloque a esta hora de la mañana. La 441 a la altura de la 183 calle del Noroeste, también un poco complicada todavía, sufre las consecuencias de un choque antes de las 7 de la mañana. Afortunadamente este choque no dejó lesionados, tampoco el bloqueo de la vía. El tránsito está difícil a esta hora de la mañana sobre Okeechobee Road, a la altura de la 138 calle del Noroeste, sobre Hialeah. Si usted maneja por el Palmetto, amigo conductor, está a esta hora afortunadamente sin reportar accidentes, aunque usted va a encontrar el habitual aumento de vehículos en sentido sur, seguramente a partir de las 103 calles. Si usted maneja por este sitio, aunque el tráfico está pesado, no hay choques todavía. Tenemos unos segundos para ir rápidamente a nuestras cámaras sobre el Florida Turnpike y prevenir a nuestra audiencia. Únicamente una novedad hace algunos minutos sobre Coral Spring, es la milla 16 sobre la carretera estatal 869 en sentido este. Este choque compromete únicamente dos vehículos, no hay lesionados y no hay bloqueo de la vía. Amigo conductor, recuerde ajustar su cinturón de seguridad y conservar la distancia. Desde el centro de tránsito de 88.3, a esta hora les informa Rodrigo Durán. Hey. Si quieres cambiar de carro y el crédito te lo impide, Alliance Christian Auto Center. Le Les habla Rafael Domínguez de Alliance Christian Auto Center. Mark Leico, recién llegado, Alliance Christian Auto Center, una empresa con valores cristianos que apoya a nuestra gente. Alliance Christian Auto Center y el patrocinador de 88.3 FM. 305-592-2929. 305-592-2929. Queridos compañeros, Claudita, Rodrigo, hay una noticia muy importante para compartir a los oyentes en esta mañana y tiene que ver con el crecimiento de Miami. Muchos dicen que ya Miami no tiene dónde expandirse, pero sigue apareciendo oportunidades de crecimiento. Y es que ayer, don Rodrigo Durán, la comisión de Miami-Dade fue escenario de un agudo enfrentamiento entre los partidarios y los opositores de 9 controversiales proyectos inmobiliarios que tienen que ver con el crecimiento más allá de los límites hasta hoy establecidos para Miami-Dade, don Rodrigo. La intervención del público, que estuvo dividido entre los que reclamaban el sueño americano de comprar una casa y los que advertían sobre la pesadilla americana, estaban opinando todo lo contrario, a propósito del desarrollo descontrolado, consumió la totalidad de las largas 5 horas de audiencia pública de ayer. Los ánimos llegaron a caldearse en más de una oportunidad y al menos 2 personas tuvieron que abandonar la sala tras increpar a los comisionados. La falta de tiempo obligó a prorrogar hasta el 30 de noviembre la presentación oficial de las 9 solicitudes de expansión y la votación de los comisionados sobre si rechazarlas o permitir que sean tramitadas al gobierno estatal, donde en unos meses regresarían a la comisión para un voto final. Ahora, hay que aclarar, don Rodrigo, que 6 de los proyectos son de carácter comercial o industrial, mientras que otros 3 son de tipo netamente residencial. Fuera de la agenda de ayer, por ejemplo, pero afectados por lo que está sucediendo, muchas personas siguen diciendo sí, otros siguen diciendo no, y en fin, es un tema que nunca va a acabar, yo creo, porque espacio hay. Ahora, hay que conversar, a conservar más bien la parte de la naturaleza, la parte de los pantanos, algunos lagos, para poder tener un buen balance en el crecimiento del sur de la Florida, pero no podemos ocultar que esto crece, crece y no para. Sí, hay que aclarar también que aquí lo que está en juego son intereses económicos, son grandes compañías las que están también abogando precisamente por la expansión del territorio de Miami-Dade, y esto corresponde a que si no se amplía el condado Dade, pues tendría usted que construir en Broward o tendría que construir en otro condado, y en Homestead. En Homestead. Y esto cambiaría impuestos, cambiaría tipos de negocios, es decir, en cuanto a la parte del comercio, y esto pues no conviene. Por ejemplo, una de las zonas que están pidiendo ampliar es la zona de West Kendall. Ajá. Están diciendo que hay que ampliar los límites de esta área de Miami para que las construcciones que se hagan queden dentro de la ciudad. La pregunta es, ¿está sucediendo lo mismo en Homestead? Se la hacemos a Claudita Pinzón, que está allá ubicada exactamente en este momento. Claro, y antes de pasar a Homestead, un dato más que tiene que ver con Miami-Dade, y no es una noticia muy positiva. Saben que está ocupando el puesto número 5 dentro de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos, y está justamente Miami-Dade. Así que bueno, yo creo que eso oscurece un poquito la fama, ¿no?, que tiene la ciudad, que está ampliando, que está creciendo, pero por otro lado Miami-Dade se considera dentro de las más peligrosas, dentro de una lista de 300 ciudades que salieron, donde también está el condado de Broward y está Miami en sí como ciudad. ¿Cómo les parece? Pues preocupante un poquito, porque sí es cierto, y regularmente aquí en Buenos Días Familia, como tú lo sabes, Claudita, tenemos que reseñar, a veces en contra de nuestra propia voluntad, esos hechos tan tristes, sobre todo con nuestra juventud, con la niñez, con el desamparo, con la falta de beneficios para los pobres. Pero hay que seguir adelante, hay que levantar esa luz en medio de la oscuridad. Definitivamente, y retomando la pregunta para Homestead, pues tú sabes que en el último año y medio, casi 2 años, ha venido creciendo de una manera increíble, y justamente en estos días que ya he podido estar saliendo un poco, ya manejando, ya caminando, he podido ver la cantidad de construcción que hay en este sector de Homestead, y la pregunta que se extiende es, como está creciendo a nivel de casas, de apartamentos, de townhouses, debe crecer también a nivel de escuelas, supermercados, porque aquí estamos fríos de escuelas. Si nos ponemos a ver, están las escuelas características, que es el elemental, el middle school, el high school, que es uno de los más peligrosos, entre otras cosas, el de Homestead. Siempre hay alrededor de 5 o 8 patrullas, porque todos los días hay pelea entre los jóvenes, y no hay escuelas que se vean nuevas. Las pocas nuevas que construyen son conocidas como charters, que son escuelas que son públicas, pero tienen cupo limitado. te pongo un ejemplo. Yo quise matricular a mi hija en esa escuela, a Nicole, y la tuve un año entero en lista de espera. Y me sorprendieron a comienzo de este año, cuando me dijeron, comenzó el año escolar, que había un solo cupo para octavo grado. Así que son escuelas que están limitadas en grupo, así que va creciendo la ciudad, pero la pregunta es, ¿debe crecer igual en escuelas, supermercados, parques, para que se vea de verdad una uniformidad en las ciudades que van creciendo y no solo casas y casas? Así es, 7 de la mañana, 16 minutos, y extendemos desde aquí, desde el Máster Central de 88.3 FM y de nuestra corresponsal en Homestead, la pregunta a todos los oyentes: ¿será que Miami, incluyendo todo lo que es Homestead y Broward, también todo este sur de la Florida, está creciendo de una manera ordenada? ¿Cree usted que lo estamos haciendo bien? ¿Cree usted que las autoridades están planeando bien? ¿Qué hace falta? ¿Qué podríamos mejorar? 305-594-0883. 305-594-0883, el teléfono a marcar y compartir ideas en esta mañana de martes. Buenos días, familia. Ya don Rodrigo identifica la música del 10 de diciembre, 7 de la noche, James L. Nye Center. Él es Michael Rodríguez. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Michael Rodríguez, ustedes lo van a escuchar el próximo 10 de diciembre. Hay que comprar los boletos rapidito. Los oyentes participan. Participan los oyentes. Aló. Hola. Los oyentes participan, los oyentes. 7:21 a.m. Vámonos directamente con los oyentes a ver qué opinan de este crecimiento de Miami. Vamos organizadamente, nos estamos desorganizando. Hay que hacerlo, no hay que hacerlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? En fin, los oyentes tienen la palabra en esta mañana a través del 305-594-0883. Más despacio, David, 305-594-0883. Ya hay oyente, don Rodrigo Durán. ¿Aló? ¿Cómo dice? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días a nuestro oyente. Sí, yo me llamo Mario. Mario, ¿cómo estás? Aquí, mire, escuchándolo con respecto a que el problema de sobrepoblación es, yo sé que todos tenemos derecho al sueño americano, pero sí, las autoridades deberían de tomar más atención acerca de, deberían poner más policías y parques. Y otra de las cosas, expandir las carreteras, porque uno de los problemas, ir de aquí, de Florida City, para Miami, es un grave problema para ir allá, especialmente en la madrugada. Uh-huh. Y otro de los problemas, por ejemplo, en Florida City tenemos pocos oficiales que... Una vez tuve un problema y fui porque necesitaba un oficial y me dijeron que no tenían suficientes oficiales. Claro. En eso, vaya, yo opinaría que tendrían que poner más cartas en el asunto antes de construir más casas y casas. Claro, lo que dice Mario, y le agradecemos su comentario, es muy importante, ¿no? Porque construir más lugares para vivienda es atraer más personas residencialmente hablando, y eso requiere más automóviles, y las vías son las mismas, ¿no, don Rodrigo? Yo recuerdo que hace no menos de un año atrás, el Palmetto a las 6:00 a.m. no estaba tan congestionado como hoy en día. Por ejemplo, hoy martes 22 de noviembre, la llegada aquí fue retrasada, casi 45 minutos de mi casa aquí, y es algo que va creciendo porque hay mayor cantidad de personas, porque hay donde vivir. Sí, pero basta que alguno de nuestros oyentes, o basta que tú, David, te des una vuelta por los dealers, las ventas de carros los fines de semana, y te des cuenta la cantidad de vehículos que se están vendiendo. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos managers de dealers y me contaban que cada dealer de estos con los que yo hablé vendió un promedio de 300 carros al mes. Imagínate. Estamos hablando de 300 nuevos vehículos al mes por dealer. Calcula tú cuántos miles de vehículos hay en las calles, pues todos los días aquí en Miami, donde la infraestructura ya no da más. Por eso el comentario de Mario cobra mucha vigencia. Si estamos creciendo a nivel casas, a nivel apartamentos, también deberíamos crecer con autopistas, con carreteras, por lo menos ampliar las que ya... Por lo menos también pensar en una infraestructura de transporte urbano masivo, un metro eficiente, un servicio de buses eficiente, porque lo uno no conlleva con lo otro. Es decir, si estás metiendo miles de carros a las autopistas todos los días, no tienes la infraestructura vial necesaria, porque Miami no cuenta con una infraestructura como cuenta Los Ángeles, otras ciudades que tienen infraestructura de autopistas, por lo menos dotar de metro y de buses, pero tampoco eso pasa aquí. 7:24, ¿qué opina Oscar? Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias. Bueno, yo vivo en Homestead, y cuando nosotros nos pasamos hace un año y un poco, salíamos a las 7:00 a.m. de Homestead y estábamos acá en El Doral casi a las 8:00 a.m, mejor dicho, un poquito antes de las 8:00 a.m. Ahora tenemos que salir 6:15 a.m. 6:15, 1:45. Correcto. Wow. ¿Y a qué se debe eso? Mucho tráfico. Dime. Mucho tráfico. Mucho tráfico, sí. Y lo peor es que todavía hay muchísimas casas que están por habitar, están construyendo, pero, o sea, la cantidad de casas que están construyendo es muy grande, y yo no creo que hayan hecho algo en relación a las autopistas, porque para salir de allá solo hay el turnpike. Claro, sí. Bueno, ahí está la opinión de Oscar. Pasamos de Florida City a Homestead, que también está sufriendo pues con esto del tráfico, que es producto del crecimiento en esta ciudad. Ahora, hay algo muy interesante, mi querido Rodrigo, y es que no se puede negar que Miami está creciendo y va a crecer. Eso sí es una verdad que todos tenemos que aceptar. Va a crecer y va a seguir creciendo. Lo importante sería saber crecer, hacerlo de una manera organizada, con buena instrucción de parte de las autoridades. Así es, vamos a hablar con nuestros oyentes a esta hora de la mañana, quienes están participando y están dando su opinión sobre el crecimiento desmesurado de una ciudad como Miami. ¿Qué debería pasar en Miami para tener pues un crecimiento de acuerdo a las necesidades de la misma ciudad. Pero ¿qué vas a hacer? Vives en Miami, necesitas moverte, no hay transporte urbano, tienes que comprar un auto. Este auto va a contribuir a los trancones, a las congestiones todos los días, así que vamos a hablar con nuestra audiencia. Lili, buenos días. Buenos días, que Dios le bendiga. Igual para ti. Hermano, yo creo que tenemos que orar mucho. Yo salí a las 7 de mi casa para llorar la escuela de mis hijas y todavía estoy en la 12 y las 127. Así que wow. Imagínate a qué hora tengo que salir, o sea, para que mis hijas lleguen temprano a la escuela. Y en casa, y no hay ninguna alternativa. O sea, son las mismas o las 8. Sí, Lili, gracias por llamarnos esta mañana, es nuestra audiencia. ¿Y qué vas a hacer, David, si vives en un área como Kendall, en el suroeste, y tienes que trabajar en Coral Gables, o tienes que trabajar en el downtown, y tienes que manejar por el 836 por lo menos una hora, y vas a llegar una hora u hora y media después a tu trabajo, llegas alterado, ya llegas cansado, tienes que pensar en otra hora y media de regreso a la casa, y entonces vas a estar 3 o 4 horas metido en un carro en un día? Claro. Esto seguramente va a repercutir en tu vida, en tu salud. Gasolina. ¿Y qué va a pasar? En tu bolsillo también. Claro, hay que madrugar, hay que empezar a correr esas alarmas un poquitico antes, 10, 15, 20 minuticos antes, para que podamos aprovechar muy bien el tiempo, y siempre sintonizados con 88.3 FM en medio del trancón. Por eso envidio a Claudia, porque Claudia vive en Homestead. Ajá. Sale temprano, no hay congestión de tráfico, y ella rápidamente está aquí. No es tanto la distancia, es que no hay tráfico. Entonces, bueno, eso le va a ventaja. Esperemos que eso no esté cambiando. Nos dirá ella la semana entrante o cuando regrese a ver si está cambiando. Porque puede ser que haya más carros, ¿no? Bien lo decía Oscar de Homestead, que está creciendo también la parte de automóviles por allá. Ahí están los oyentes participando, 7 de la mañana, 27 minutos. Hay que crecer integralmente, sabiamente. Los oyentes participan. Participan los oyentes. Aló. Hola. 88.3 WIRP. El concierto de conciertos fin de año 2005 llega a ustedes gracias al patrocinio de Latin Broker Lenders Corp. 305-591-7705. Cornerstone Credit and Financial Services. Asesoría sobre crédito y negociación de deudas. 305-874-2222. Alliance Christian Our Center. 305-592-2929. Bible House Café, expandiendo la palabra de Dios. 305-883-7770. Paradise Contractors, diseño y construcción de jardines, cascadas, piscinas y pisos. 954-430-0986. Eagle Rock Creations, 954-448-4789. Pilar Home Developers, construyendo sueños en Montura Ranch. 305-822-8979. Cordero CPA, 305-599-4111. American Bible Society, 1-800-322-4253. Hanner and Meparak, artistas del Ironworks, construyendo gates, escaleras, puertas y mucho más. 786-269-4157. Stay Title and Escrow Company, 305-350-0000. Con concierto de conciertos, fin de año 2005. Tickets disponibles en Ticketmaster.com. Benítez Christian Books reconoce que toda sabiduría viene de Dios y que toda instrucción para nuestra vida la encontramos en la Biblia. Benítez Christian Books, fiel patrocinador de 88.3 FM, está localizado en el 12574 North Kendall Drive, en el Shop de Kendall, y pone a su disposición Biblias, libros y música cristiana en inglés y español, y con la membresía completamente gratis, renta de películas cristianas. Benítez Christian Books, la librería cristiana de Kendall. 305-274-1707. 274-1707. Benítez Christian Books. 88.3. Saludos amigos bolivianos, yo soy de la querida Yasta, tierra boliviana, y todas las mañanas escucho Buenos Días Familia de 6:30 a 10 de la mañana. De mi tierra, de mi gente, viene la sangre caliente, de mi tierra, de mi gente, viene la sangre caliente. Paradise Contractor, patrocinador de 88.3 FM, especialista en el diseño y construcción de jardines, cascadas y piscinas, tanto comerciales como residenciales. Ofrecemos diferentes sistemas del tratado de pisos, como estampados en concreto, acid stain, cascadas en concreto y mucho más. Paradise Contractor, haciendo de los ambientes un paraíso. 954-430-0986, 954-430-0986. Haciendo de los ambientes un paraíso. Mal crédito, bajo puntaje, reposiciones, bancarrota. Alliance Credit Center, fiel patrocinador de 88.3 FM, le puede asesorar gratuitamente. 305-592-2929. Alliance Credit Center, 305-592-2929. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Las noticias en un ofrecimiento de Business and Bankers. Santiago Álvarez, de 64 años, y Osvaldo Mitad, de 63, fueron instruidos de cargos federales por posesión de armas y documentación falsa durante una audiencia de más de 3 horas ante la juez Andrea Simontón, quien rechazó la opción de fianza para ambos detenidos, luego que las autoridades encontraran una nevera que transportaba armas automáticas, granadas y un silenciador, una caja fuerte en un apartamento de Lauder Hill, donde se hallaron más armas, máscaras de gas, municiones y materiales explosivos, además de un pasaporte guatemalteco falso despachado hasta Hialeah por una agencia de envíos rápidos. Fueron evidencias esgrimidas ayer por el gobierno de Estados Unidos contra 12 exiliados anticastristas de Miami. Un nuevo capítulo de conspiración e intrigas políticas en Miami, alimentado por la confesión de un presunto informante que emigró de Cuba hace poco tiempo, ya está en la órbita del exilio cubano aquí en Miami. Este tipo de armas son altamente peligrosas, dijo la juez, señalando los potenciales delitos como un peligro real para la comunidad. En información nacional, por segundo año consecutivo, la ciudad de Camden es considerada hoy la más peligrosa de Estados Unidos para ratificar su historial de políticos corruptos, tráfico de drogas y asesinatos. De acuerdo con el reporte anual de clasificación del crimen urbano divulgado por la corporación Morgan Kidno, esa urbe de Nueva Jersey encabeza una vez más el listado por encima de Detroit, que en el balance anterior también fue la número 2. Camden, otrora localidad industrial ubicada en las inmediaciones del río Delaware, a la vez despunta entre las más pobres de Estados Unidos. Con 80.000 habitantes, la ciudad registró un promedio de un homicidio por semana, indica la investigación que clasifica los crímenes en asesinatos, violaciones, ataques con agravante, robo con allanamiento de morada y robo de autos. De otro lado, la empresa automovilística estadounidense General Motors anunció hoy que cerrará desde esta fecha hasta el 2008 5 plantas con la correspondiente supresión de 30.000 empleos. Este drástico plan de reestructuración anunciado por su director ejecutivo Rick Vagoneer es evaluado por los analistas como una oportunidad única para la venta en Estados Unidos de coches japoneses. Los cierres vienen junto con las recientes reducciones de beneficios de salud para sus trabajadores a costa de un ahorro de $6 mil millones hasta fines del 2006. Esa decisión, agregaron, reducirá la capacidad productiva de la firma con sede en Detroit a 4.2 millones de unidades en 2 turnos, con caída del 30% en relación con los niveles del 2002. Desde el Centro de Noticias de 88.3, les informa Rodrigo Durán. Business and Bankers. Asesoría en tus finanzas. Business and Bankers. De tu familia, pelear en el corazón. BNB. Fiel patrocinador de 88.3 FM. 305-273-7473. 305-273-7473. Business and Bankers. Hola, les habla el terapista físico José Charris. Si usted tiene dificultad para caminar, le duelen las rodillas al levantarse, es muy posible que sus músculos estén atrofiados por falta de uso o adoloridos por exceso de trabajo, estrés, desgarros, golpes o caídas. Charris Rehab, patrocinador de 88.3 FM, pone a su disposición 2 localidades, Hialeah y Doral, atendiendo la mayoría de seguros. Más información al 786-621-7860. Charris Rehab, porque el dolor no puede esperar. 786-621-7860. Hola, Leira. ¿Dónde estuviste este fin de semana? Martica, estuve en Montura Ranch State. ¿Sabías que Dylan Home Developers está desarrollando fincas de acre y cuarto con casas nuevas? Ay, donde se respira paz y tranquilidad. ¿De verdad? Oye, ¿me invitarías para el fin de semana? Claro, cuando gustes. Pilar Home Developers apoya la visión de 88.3 FM. Para más información, 305-822-8979. Pilar Home Developers, 305-822-8979. ¿Aló? ¿Qué más, mi brother? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Qué tal tu esposa? ¡Qué bueno! Mi perro está feliz, está loco por mudarse a la casa nueva. ¿Y todo bien? ¿Y los papeles bien? Ok, ok. Estamos hablando. Ok, mi compadre, nos hablamos. Bye. ¿Con quién estaba hablando? Con la gente que me restauró el crédito. Es que ahora me están ayudando a comprar mi casa. Cornerstone Credit and Financial Services, patrocinador de 88.3 FM, le puede ayudar con la restauración de crédito y además brinda asesoría en la compra o refinanciación de una propiedad. Más información al 305-874-2222. Cornerstone Credit and Financial Services, 305-874-2222. Siete de la mañana con 37 minutos, hacemos la conexión a esta hora con el Ministerio Internacional El Rey Jesús. Allí está el pastor Guillermo Maldonado con un mensaje extraído del manual de instrucciones, la palabra de Dios. Pastor Maldonado, buenos días, bendiciones, adelante. Bendiciones a todos, estoy muy contento de poder llegar hasta su casa, llegar hasta su hogar, su familia, ahí en su carro, en su oficina, donde quiera que se encuentre. Le damos la bienvenida a nuestro programa Tiempo de Cambio. Soy el pastor Guillermo Maldonado y en el día de hoy, pues vuelvo a repetir, estamos alegres, contentos, felices de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en su vida. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Les estoy hablando de la fe, he estado enseñando de la fe que logra cosas grandes y realmente no tengo el tiempo para darle todo el repaso de lo que hemos estado estudiando. Y el último punto que estudiamos fue cómo podemos nosotros lograr una fe que logra cosas grandes. Dijimos que Abraham le tomó 24 años, 3 meses para poder llegar a ser el padre de la fe. Y por causa de su fe fue que nosotros hemos recibido muchas bendiciones, porque nosotros somos la simiente de Abraham. Nosotros somos descendencia espiritual de Abraham. No que somos judíos, en el caso no lo soy, sino por medio de Jesucristo y la fe de Abraham, nosotros hemos creído y eso nos ha bendecido. Nuestra fe puede afectar diferentes, regeneraciones, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras yo les hablé de cómo nosotros podemos, cómo fue que este hombre llegó a tener tanta fe. ¿Cómo fue que Abraham llegó a tener tanta fe? Número uno, lo vemos en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 20. Dando gloria a Dios. Dice, tampoco dudó de incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Nosotros, cuando quiero enseñarles ciertos principios, y este es el principio. Si nosotros nos quejamos y nos murmuramos de un problema, de una circunstancia, de algo que nosotros estemos pasando, la queja y la murmuración prolongan el problema. La alabanza y la adoración acortan el problema. Y Abraham entendió este punto porque por 24 años y 3 meses, cuando Dios le habla a los 99 años, habían pasado 24 después de que Dios le hizo la promesa, y Dios le habla de tener un hijo, él se ríe. En otras palabras, él no creía la promesa. Todavía habían pasado 24 años y en esos 3 meses él logra empezar a creer la promesa. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Por lo tanto, yo le digo a usted, está pasando por problemas y usted ha estado esperando por mucho tiempo y usted ve que no tiene la victoria en esa área, ¿por qué usted no le da, empieza a alabar a Dios, empieza a darle gloria a Dios? La Biblia Amplificada dice, ninguna incredulidad o desconfianza le hizo a él dudar o indagar referente a la promesa de Dios, sino que se creció fuerte y fue fortalecido en la fe mientras le daba alabanza y gloria a Dios. En otras palabras, lo que le estamos diciendo es que nosotros tenemos que agarrarnos y tomarnos de esa fe, de las promesas que Dios nos ha hecho, de lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Jesucristo dijo de lo siguiente, dijo, respondiendo le dijo, tengan fe en Dios. La traducción amplia dice, tengan fe en Dios constantemente. Esta es la fe que logra cosas grandes, esa fe que cree a Dios constantemente. ¿Usted se imagina que Dios le haya hecho una promesa? Dios me ha hecho muchas promesas. Yo me he convertido, tengo de convertido 18 años. Y desde 18 años, muchas de esas promesas que Dios me hizo hace 15, 16 años atrás, las he visto cumplidas ahora. Ahora yo las he visto cumplidas y muchas todavía están pendientes que no se han cumplido. Entonces, la clave de todo esto es seguir la misma clave que siguió Abraham. Darle gloria a Dios. Mientras llegue la respuesta, levanta tu mano ahí en tu casa, en tu carro, en tu hogar. Mientras llega el negocio que Dios te prometió. Mientras llega la sanidad en tu cuerpo que Dios te prometió. Mientras llega la restauración de tu esposo, de tus hijos. Empiece a darle gloria a Dios. Esa es la manera que Abraham desarrolló esa fe fuerte. Número uno, esa fue la parte primera. Número dos, la fe se perfeccionó o se maduró o se volvió grande debido a la acción correspondiente de Abraham. Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Mire lo que dice la Biblia amplificada. ¿No fue por nuestro antepasado Abraham probado para ser justificado, hecho aceptable a Dios por sus obras, cuando él trajo al altar como ofrecimiento a su propio hijo Isaac? ¿No ves que su fe cooperaba juntamente con sus obras? Y su fe fue completada y alcanzó expresión suprema cuando él puso en ejecución buenas obras. ¿Y qué es lo que él empezó a hacer? ¿Cuáles son las obras que él empezó a hacer? Porque él empezó a tener que hacer una acción correspondiente. Si él no hubiera hecho obras, su fe era muerta. Pero fue por su obra que la fe se llegó a su plenitud, llegó a ser completada, llegó a alcanzar su máxima expresión. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es que se volvió persistente? Cuando Abraham empezó a hacer obras, o en otras palabras, empezó a actuar como que si ya tenía su hijo Isaac. Otra manera de expresárselo, se lo expresaría de una manera simple, bien sencilla. Usted está creyendo a Dios por la sanidad en su cuerpo. Usted no puede mover su brazo derecho porque físicamente no lo puede mover. Entonces, cuando viene a usted a hacer una acción correspondiente, la fe sin una acción correspondiente no existe. Usted no diga yo tengo fe y no hay una obra que le diga que usted está creyendo. Pero si usted dice yo no puedo mover mi brazo derecho, pero en fe comienzo a moverlo poco a poco, esa es una acción correspondiente. Otra manera de decirlo, por ejemplo, usted está creyendo a Dios por un carro. Entonces haga una acción correspondiente. Empiece a limpiar el parqueo donde se va a parquear su carro. Eso es una acción correspondiente. Estoy poniendo cosas de la vida diaria. Es decir, empecemos ya a hacer cosas correspondientes a nuestra fe. De otra manera, la fe no es fe. Tenemos que hacer una acción correspondiente. Si no es muerta. Y Abraham empezó a hacer una acción correspondiente. Me imagino que él se levantaba por la mañana, miraba su cuerpo todo arrugado y todo feo y a Sara arrugada y decía, soy padre de muchedumbre, soy padre de mucha gente, voy a tener un hijo, gracias Señor, te doy gloria y honra. Y empezaba a actuar en su fe. Esto lo llevó a creer la fe que hizo. Yo le digo a usted, ¿cuál es la acción correspondiente? Dios le ha hablado una promesa de que usted va a abrir su negocio. Entonces, ¿sabe qué? Empiece a hacer su corporación. Empiece y vaya, incorpore su corporación. Esa es una acción correspondiente. Mándese las tarjetas. Y pastor, y si no tengo el dinero, mande, empiece. Eso tiene que hacer una acción correspondiente. Pastor, ¿y qué acción correspondiente hago con mi matrimonio? Pregúnteselo al Espíritu Santo. ¿Qué acción correspondiente usted haría para que Dios haga el milagro? Tenemos que hacer una acción correspondiente. Jericó caminaron 7 veces. Namán se zambulló 7 veces, pero tuvo que hacer una acción correspondiente. Todos nosotros tenemos que hacer una acción correspondiente a nuestra fe para que sea una fe viva. Entonces, número uno, se fortaleció en fe. Número dos, se hizo una acción correspondiente. Número tres, este tipo de fe nos lleva a ser amigos de Dios. Y cuando se cumplió la escritura, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue resultado un proceso grande. Es más, después de todo esto, de esperar un hijo por 25 años, ¿sabes lo que hace? Dios le pide a Isaac. Y después de Isaac, se cree que Isaac tenía aproximadamente unos 20, 25 años cuando Dios lo mandó a sacrificar. Y Abraham lo hizo en su corazón. Entonces fue que Dios Dios lo llevó a la máxima expresión, Dios lo llevó a creer y a actuar en fe. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Dios está levantando una clase de creyentes que sean canales, que sirvan, que tengan una fe que avance en el reino de Dios, que dejen de solamente creer por el pan y los peces, el techo diario, y que empiecen a creer por cosas grandes en el reino, como lo hizo Abraham. Y como resultado, dice la Biblia que Dios bendijo a 1000 generaciones, y nosotros somos producto de eso. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que la meta y el propósito principal de Dios es llevarnos a desarrollar una fe grande, y nosotros, todos nosotros los creyentes, tenemos una medida de fe. O sea, que usted no diga, pastor, es que yo no tengo fe. Bueno, la tiene. Que no la tiene desarrollada es otra cosa. ¿Y cómo desarrollo esa fe, pastor? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una manera de desarrollarla es a través de oír continuamente la palabra de Dios. Y la segunda manera, que esta es la manera difícil, es a través de las pruebas, las dificultades y los problemas. En otras palabras, la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. En otras palabras, para llegar a tener una fe grande, tenemos que pasar por la prueba. ¿Y qué hacemos, pastor? Nos quejamos. Dele gloria a Dios. ¿Quiere fortalecerse en su fe, en esa promesa que Dios le ha hecho? Empiece a levantar la mano y diga, gloria a Dios, que Dios hará lo que me prometió. Me prometió mi salud, mi restauración, mi sanidad, etcétera. ¿Qué Dios se prometió? Empiece a darle gloria a Dios. Y como número dos, haga una acción correspondiente. No existe fe sin una acción correspondiente. Yo quiero darle un pequeño testimonio. En el templo donde nos estamos construyendo, estamos haciendo un templo nuevo. En este momento tenemos nuestro propio templo, pero Dios, pues ya no nos cabe la gente y tuvimos que comprar otro templo. Y me recuerdo que una profeta me llegó y me dio una palabra profética y me dijo, ya Dios ya me había hablado a mí al respecto, quiero que empieces a buscar una tierra para que me construyas un templo. Y quiero decirle que yo empecé a buscar la tierra. Desde que Dios me empezó a hablar, no me iba a quedar diciendo, bueno, si es la voluntad de Dios, esto se va a cumplir y yo no voy a hacer nada. No, yo empecé a buscar la tierra, porque eso es una acción correspondiente. Me empecé a manejar y a buscar hasta que encontramos la tierra y ese lugar donde ahora estamos construyendo nuestro próximo templo nuevo. Eso significa una acción correspondiente. Todo lo que Dios me ha pedido, yo empiezo a hacer una acción correspondiente, porque eso es la fe viva. Desafortunadamente el tiempo se me ha terminado. Yo le hago una pregunta final a todos los que me están escuchando. ¿Cuál será la herencia de fe que le deje a sus hijos? Es importante de que usted le dé, que conozcan que usted es un hombre y una mujer de fe. No me quisiera despedir de este programa sin antes hacer una oración por todos aquellos que nunca han conocido a Jesús, que se sienten solos, se sienten tristes, están pasando por dificultades, por problemas, y en este momento quisieran entregarle su corazón a Jesucristo. Yo le voy a pedir que haga una oración conmigo en voz alta. Donde quiera que se encuentre, yo quiero orar por usted. Diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Guillermo Maldonado. Esperamos su llamada, sus correos electrónicos. Nos ayudan, nos animan a seguir adelante. Cuéntenos sus testimonios, cómo la palabra de Dios está llegando a su vida. Tenemos libros, Dios me ha dado la oportunidad de escribir muchos libros. Están disponibles para ustedes. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Damos gracias al pastor Guillermo Maldonado del Ministerio Internacional El Rey Jesús por esta información extraída, como les dije, del manual de instrucciones de la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted tiene, amigo oyente, alguna pregunta, alguna sugerencia, el teléfono a marcar es el 305-382-3171, 305-382-3171, el teléfono del Ministerio Internacional.